Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire. El espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta si eres profe, si eres guagua, que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos. Si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar y lo oyes en el momento que quieras. ¿Por qué? Porque siempre están colgados allí. También puedes participar por esta vía, Facebook. Esperamos por ti. ¿Y qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? Después de la sección que viene, Érase una vez, al primer niño que nos envió un mensaje sobre su cuento favorito, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles a 2 cuadras de nuestra emisora, nos regala un libro cada semana. Maravilloso. Y ahora tenemos un nuevo regalo. Hay una revista especial para niños maravillosa que se llama L.E. L.E. tuvo un tiempo sin aparecer y está apareciendo de nuevo. Y su equipo nos dijo, si los niños del programa nos envían sus chistes favoritos, sus poemas favoritos, sus adivinanzas o sus trabalenguas favoritos, nosotros lo publicamos. Díganme que no es maravilloso. Así que ahora no solamente nos llaman y nos comentan sobre su cuento, sino también si nos envían su chiste o nos lo cuentan o su adivinanza, lo van a publicar en la revista L. 099-657-7004. Lo podemos hacer por WhatsApp, por ejemplo, para que nos quede y nosotros reenviarle a la revista. ¿Qué les parece? Bueno, ya, vamos a nuestra primera sección. Érase una vez. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Ranita era una rana como todas las demás. Tenía la piel llena de circulitos muy parecidos a los cráteres de la luna, pero mucho más chiquitos y de un color verde marrón, unos ojos grandiosos y una larga lengua que estiraba para capturar insectos y nutrirse de ellos. Vivía muy feliz en una laguna a las afueras de la ciudad. Cierto día, una familia que por allí paseaba la vio y le pareció tan simpática que decidió llevarla al jardín de su casa. Ranita, de repente, se encontró en una lata con un poquito de agua que se movía al compás, vaya a saber de qué, y sin tener la menor idea de cuál sería su destino. Se preocupó. Es que todavía hay personas que hacen eso. No está nada bien. No hay que hacerlo. Tú no lo hagas. ¿Para qué sacar un animal, cualquier animalito, de su vida, de sus amigos, de su familia? ¿Para qué? Si él está bien donde está, en la naturaleza. Afortunadamente, Ranita, que era muy inteligente, decidió adaptarse. Veamos qué pasa con mi vida ahora. Cuando la familia llegó a su casa, la dejó en el jardín, que a partir de ese momento era su nuevo hogar. Sus ojos miraron ese nuevo lugar. No era feo. Al contrario, estaba lleno de plantas, de flores, habían incluso bancos de madera, una hamaca y una charquita que para Ranita era una lagunita preciosa. No era como la suya, no estaban sus amigos, no estaba su familia, tenía ganas de llorar, pero ya estaba allí. Ranita no era la única habitante de ese jardín. Había caracoles, bichos, bolitas, gusanos, lombrices, un conejo y 2 perritos. También pájaros que hacían nido en los árboles y mariposas curiosas que iban de aquí para allá. Todo la maravillaba. Todo le parecía lindo, a pesar de ser desconocido para ella y de estar sin sus amigos y sin su familia. Miraba las cosas con los ojos del corazón. Necesitaba adaptarse. Este era su hogar ahora. Comenzó a saltar, dispuesta a recorrer cada rincón del jardín y hacer nuevos amigos. Pero ninguno de los animalitos que allí vivía había visto a una rana en su vida. Por lo tanto, no sabían bien qué tipo de animal era, y menos que era encantadora. Todos y cada uno se apresuraron a hacer juicios, y no muy buenos. «Está llena de verrugas», dijo el caracol. «Me quiere imitar todo el tiempo, saltando y saltando», comentó el conejo. «Y ese color verde de su piel», dijo Mariposita, «parece un poco extraño». No solo ningún animal del jardín quería conocerla, simplemente, o darle la bienvenida, sino que se ocuparon de criticar su apariencia y lo que hacía. Se dieron cuenta cómo nos saca la lengua. ¿Qué se cree? ¿Y los ojos? Para mí que los tiene tan afuera para poder mirarnos más y burlarse mejor. Pues si ella nos hace burla, haremos como que si no existe, dijo Mariposita. Lo cierto es que Ranita sacaba su lengua cada rato para alimentarse de insectos, como hacen todas las ranas hechas y derechas, no para burlarse de nadie. Tampoco tenía los ojos saltones para mirar a los demás, sino porque todas las ranas y sapos los tienen así. Lo que ocurre es que nadie se tomó el trabajo de preguntarle, de conocerla bien y de saber cómo era la ranita realmente. Pasado un tiempo, Ranita, que se sentía muy sola y que intentaba hablar con sus vecinos sin que nadie le hiciera caso, quería volver a su laguna. Extrañaba a su gente, pero no podía volver, tenía que quedarse allí. Ni siquiera sabía dónde estaba, ni dónde estaba su laguna. Así que se metió dentro de un agujero que había allí en el pasto y trató de salir lo menos posible. Una tarde, ya en plena época de lluvia, llegó una invasión de mosquitos. Todos los animales del jardín se rascaban sin parar. «Esto nos va a matar», decía el caracol. «Ni saltando los puedo esquivar», se quejaba el conejo. «Menos mal que yo puedo esconderme debajo de las piedras», dijo el gusanito, «pero tengo que salir a buscar comida». Todos en el jardín estaban muy nerviosos y molestos. La única que estaba feliz era Ranita. Nunca había tenido tanta comida a mano, bueno, a lengua. Y además estaba muerta de hambre por todo el tiempo que se encerraba en su agujero. Saltó al jardín y empezó a recorrerlo persiguiendo cuánto mosquitos se cruzaba en su camino. Con su lengua larga agarraba todos y cada uno de los insectos que habían invadido el jardín. Al cabo de un tiempo, los demás animales empezaron a ver el resultado de la gran comilona de Ranita. Casi no quedaban mosquitos dando vueltas por allí ni picando a nadie. «¡Nos salvó!», dijo el caracol. «No entiendo. Nos saca de encima los insectos molestos. ¿Quién la entiende?». «Por fin nos libramos de esos bichos», agregó el conejo. En eso intervino Cocó, uno de los perritos de la casa, quien hasta ese momento no se había metido en el asunto. «Yo diría que hay que agradecerle. ¿No les parece a mí?». «Eso es lo que corresponde. Vamos, chicos». Todos comprendieron. En una larga fila, los más chiquitos primero y los más grandes después, con Coco incluido, fueron a agradecerle a Ranita. Ranita no entendía por qué le agradecían. Pero solo ver que todos sus vecinos se habían acercado a hablarle, estaba feliz. «Perdón, no entiendo», dijo Ranita humildemente después que ellos le agradecieron. «¿Por qué me agradece? Usted nos quitó esos insectos que nos estaban molestando. Aunque desde que llegó no hizo más que burlarse de nosotros y luego nos ayuda con los mosquitos». «¿Burlarme yo? La verdad es que en ese jardín había mucho malentendido, pensó la ranita. Y eso pasa cuando no nos comunicamos desde el corazón. Bueno, sí, sacándonos esa lengua y mirándonos con esos ojos. Ranita comprendió que nunca habían visto un bello ejemplar de rana. Les ruego que empecemos por el principio. Me llamo Ranita, mucho gusto. Mis ojos son así, saltones, por eso soy rana. Y la lengua la saco para cazar insectos con los cuales me alimento. ¿Una qué? Dijo el caracol, que ya le empezaba a dar vergüenza. Rana, soy una rana con ojos saltones como todas las de mi especie y con una lengua larga que uso para alimentarme. Por eso me comí los mosquitos. Todos los animales se quedaron en silencio. Habían actuado mal. Si se hubiesen presentado ante Ranita el día que llegó, jamás hubieran pensado lo que pensaron y hubiera sido todo tan fácil. Ahora se daban cuenta. Sin necesidad de decir una palabra, uno por uno le pidió disculpas. Con esa simple palabra, Ranita se sintió mejor. También les explicó cómo era su hogar, cuánto los extrañaba y cómo había llegado allí en esa lata sin desearla y sin saber por qué. Después de todo esto, se comprendieron mejor mutuamente. Llegaron a ser todos buenos amigos. Al cabo de un tiempo, los dueños de la casa, que no sabían nada de lo que ocasionaban haciendo lo que hacían, trajeron una lagartija. La diferencia fue que de la ranita hasta el último de los animales del jardín lo recibieron con amor, sabiendo ahora todo lo que sabían, porque aunque nuevamente supieran que era un espécimen desconocido, se dejaron de prejuicios. Actuaron diferente, todos en filita, ranita incluida. Y se acercaron al nuevo habitante para presentarse y darle la bienvenida. A esta familia nos encantaría que escuchara nuestro cuento y dejaran de atrapar animalitos, de sacarlos de sus entornos donde tienen a su familia, a sus amigos y llevarlos a su jardín. Su jardín tiene sus propios animalitos. ¿Qué les parece? ¿Qué le hubieran escrito ustedes diferente a este cuento? ¿Les gustó? ¿Qué le hubieran cambiado? ¿Qué le hubieran agregado? Si ustedes hubieran escrito un cuento sobre jardín, ¿cómo sería? 099-657-7004. Si ustedes escriben un cuento, pues con todo gusto nosotros estamos para recibirlo. Y recuerden que si nos mandan sus chistes, sus adivinanzas, sus trabalenguas, si nos mandan sus... ¿qué más? Chistes, adivinanzas, trabalenguas... comentarios de cuentos, se los vamos a publicar en nuestra revista L. ¿Escuchamos un tema musical? Bueno, adelante para irnos con ciencias y algo más. Como estamos hablando de anfibios, en nuestra sección de ciencias aprenderemos sobre serpientes. Escucha Ritmo Cuento. en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Ciencias y algo más. Hoy aprenderemos curiosidades científicas sobre serpientes de nuestro país. Las serpientes que habitan específicamente en nuestra ciudad, en Quito, y sus alrededores, no son animales venenosos, por lo que no constituyen un riesgo. Estar atentos. Si nos topamos porque estamos en un parque, en un paseo con alguna serpientita, solamente tenemos que irnos de allí lo más rápido posible para dejarla en paz y que no se asuste, porque no son dañinas las serpientes que están aquí cerquita. Sin embargo, hay algunas, como la falsa coral, que tienen esos anillos rojo, blanco o negro alrededor de su cuerpo, que nos pueden dar un mordisco si nos metemos con ella. Aunque no tienen veneno, no nos va a gustar y no nos va a hacer muy bien que nos metan un mordisco. Así que cuidadito cuando paseemos por la naturaleza para que si las vemos cambiemos de rumbo y no las molestemos. Ellas están en su casa, recordemos. Las serpientes como la culebra boba o la culebra verde nunca muerde, pero produce un fuerte olor para defenderse. Lo cual está muy bien, porque todos los animales necesitan defenderse si los molestamos, aunque sea sin darnos cuenta, por accidente, por ejemplo, si las pisamos. Por eso, en la naturaleza, ojos abiertos, atención y cuidado, para que nadie se asuste ni tenga que defenderse de nosotros. También está la culebra de bandas, que raramente distinguimos. Pasa desapercibida si no somos estudiosos, muy observadores o caminamos con un guía experto porque sus colores se parecen a las hojas. Inteligente, ¿cierto? Cuando las veas, no trates de capturarlas, nada de molestarlas, mucho menos hacerles daño. Deja que continúen su vida, su camino y que sigan siendo parte de nosotros como naturaleza, de toda la naturaleza que te rodea. Las puedes ver en quebradas, laderas y valles. Como ellas viven en esos sitios, normalmente se protegen debajo de las piedras, de las hojas y de los troncos. Si vas a mover un tronco, ten cuidado. Ellas en su alimentación son variados y son importantes porque nos ayudan en forma natural a controlar la población de ratones que pueden hacer daño en casas, de caracoles que se comen las plantaciones, de insectos que se comen también algunos sembradíos, ranas y lagartijas. Podemos nombrar las más comunes entonces. Sí, adelante. Falsa coral, culebra boba o culebra verde, culebra de bandas y culebra caracolera, que ya sabes lo que comen. Recuerda que tu cerebro tiene plasticidad. Si quieres ser científico, lo único que tienes que hacer es estudiar. Tu capacidad de aprender, de reestructurar tu cerebro, es permanente. Siempre que estás aprendiendo, estás formando cerebro. Siempre podrás lograr lo mejor para ti, para tu familia, para tu mundo, en el presente y en el futuro, con paciencia, trabajo, perseverancia, práctica y estudio. ¡Claro que sí! Escuchamos otra canción. Perfecto. Y nos vamos al segmento comer. La tierra es cueva de ratón, la tierra tiene muchos mares, la tierra es su casa. hay un bosque y un jardín, una flor, una cascada y montañas de maíz. En la casa de nosotros, de los que estamos aquí, hay un árbol grandotote y otro chiquitiquití. La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen acá, de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. Somos viento, somos mar, somos nubes, somos seres con la tierra como hogar. Unos estamos viviendo, otros murieron ya, pero la gran mayoría aún quedan por llegar. La tierra es la casa de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. La sección de comer hoy tiene que ver con este tema. Como hablamos de ranitas, hablamos de culebras, anfibios, entonces fíjense, los renacuajos nos dan una buena idea. Ellos, entre otras cosas, se alimentan de algas. Y ese es nuestro tema hoy aquí en nuestra sección comer. La importancia de las algas en nuestra alimentación. ¿Las has probado? ¿Te gusta? ¿A qué saben? Son un excelente complemento en la nutrición de los seres humanos, en general, y más aún de los que tienen algunos problemas de alimentación. Las algas son como que comiera sol puro. Son una materia llena de biofotones que te da mucha energía. Las algas no se consiguen en todas partes, pero por ejemplo en la comida japonesa se usan algas. Eso quiere decir que en nuestros mercados siempre hay tiendas que venden cosas para preparar comidas japonesas y ellos siempre tienen algas. Las algas te pueden servir como se consigue, nunca se consiguen frescas, sino que siempre se consiguen secas, deshidratadas. Tú puedes comprar algunas y tenerlas de merienda cuando estés en la calle un día que necesites algo, algún tentempié y no quieras comer cosas dulces ni saladas que hacen daño o comidas chatarra. Puedes pensar en tener tus alguitas como unas golosinas. ¿Qué te parece? Sí hay que tener cuidado en un solo aspecto. Las personas que tienen algún problema con su glándula tiroides no pueden comer algas porque tienen mucho yodo. De lo demás, no hay que preocuparse. Comer algas cuando podamos nos complementa la nutrición con minerales y vitaminas que no tienen otros alimentos. Tienen razón los renacuajos cuando comen algas. Escuchamos algo de música para llegar al final de nuestra sección de comer e irnos a las buenas noticias. Nene León. De patata, de gallina, un crema de alga. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. La buena noticia de hoy es sobre anfibios y reptiles en nuestro país. El mes pasado se descubrieron 3 nuevas especies de ranas en la provincia de Loro. Investigadores del Instituto Nacional de Biodiversidad y el Museo de Zoología de la Universidad de Azuay acaban de describir 3 especies nuevas de cutines del suroccidente ecuatoriano. Las nuevas especies son nuestras de aquí de Ecuador y habitan bosques montanos, pie de montaña y tierras bajas de la provincia de Esmeralda. El nombre de una de las 3 especies es Pristimantis curi. Proviene del vocablo quichua curi, que significa oro, y hace referencia a donde fue descubierta la especie. También fue encontrada una nueva especie de rana del Parque Nacional Sangay, el cutín rayado de Tinguichaca. La especie se caracteriza por tener los ojos rojos, algo inusual entre los anfibios. Vive en los bosques montanos de los Andes en la provincia de Morona, Santiago. No son buenísimas noticias, ¿qué dicen? Más atrasito, hace más de 2 meses, se descubrieron 2 especies de ranas del Parque Nacional Yanganates, en una de las regiones más inexploradas del Ecuador, el Parque Nacional. Las nuevas especies, el cutín de allí y el cutín de Yanes, viven en bosques montanos de la vertiente amazónica. El cutín de Yanes fue nombrado en honor a Mario Yanes Muñoz, que es el director del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, por su contribución al estudio de los anfibios del Ecuador. ¿Qué les parece? Felicitaciones, ¿verdad? ¿Quién quiere ser científico? Solo tiene que estudiar, ser curioso, investigar, aprovechar cualquier excusa para buscar información. Eso es un científico. Felicitaciones al señor Yanes por la labor que realiza y gracias por haber descubierto una nueva especie de rana del Parque Nacional Yanganates. Para seguir disfrutando otros detallitos, en algunos lugares como la Laguna de la Mica podían encontrarse hasta 50 sapos en cada metro cuadrado. ¿Qué es? ¡Qué increíble! ¿Y de qué especies? De 4 específicamente. 2 yambatos, 2 ranas de cristal, 2 ranas cohete y un andinosapo, Raebo colomai. Así se abren las puertas para establecer programas de conservación y de protección a estos maravillosos animales. ¿Bello? ¿Sí? Nos vamos de paseo, pero antes un tema musical. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ver usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ver usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque que buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. A ver, a saltar como rana. A ver, a nadar como pez. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com. O llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Vamos a pasear de conocimientos sobre anfibios, que ha sido nuestro tema del programa de hoy. ¿Están de acuerdo? Adelante. Los anfibios, sapos, ranas y salamandras, están entre los grupos de animales terrestres más distinguidos de los trópicos. Son importantes y se están investigando como medicina, porque ellos producen sustancias con propiedades analgésicas. Analgésico, analgésico, analgésico. Para aliviar dolores y antibióticas, antibiótico, antibiótico, antibiótico, quitar infecciones. Culturalmente, las ranas y los sapos tienen muchos significados en las comunidades. Por ejemplo, fertilidad, vida larga, regeneración de vida. Ecuador es privilegiado. Nuestro país es el país que posee, que tiene el tercer. Oigan que la palabra es linda. El tercer lugar en anfibiofauna. Fauna de anfibios. Más grande del mundo. ¿Cuántas especies? ¿Ah? ¿Cuántas? 576 especies distintas. Y hay sitios donde hay más cantidad de área. Es decir, hay dos especies por cada 1,000 kilómetros cuadrados. Lo cual nos hace ser la región del planeta con la concentración más variada de ranas y sapos. Fantástico, ¿verdad? ¿Te gustaría estudiar ranas y sapos? ¿Hacer medicinas? ¿Proteger la biodiversidad, la cantidad de diversidad de distintos sapos y ranas que tenemos? Sería un oficio, una profesión súper interesante e importante. ¿Qué te parece? Además, sinceramente, son hermosos los sapos y las ranas. Si no, hablemos de Ranita, la protagonista de nuestro cuento. Sería una profesión muy importante también, porque casi todos estos datos los sabemos porque nos dedicamos a investigarlo, porque hay científicos que se dedican a eso. Claro, también podría ser periodista de animales y dar a conocer todas estas noticias, que es donde las leemos. Eso fue lo que pensaron los amigos de Anfibia Web Ecuador. Solucionar la información sobre ciencias de anfibios. Y publicaron esta web, Anfibia Web Ecuador. Es un portal súper lindo, muy completo sobre los anfibios del Ecuador. Anfibia Web Ecuador forma parte de una enciclopedia virtual, Fauna Web Ecuador. Un esfuerzo educativo de cientos de científicos ecuatorianos para dar acceso abierto e irrestricto a información biológica de nuestra fauna. Este esfuerzo está basado en la filosofía creación de comunidad y su idea es de que la entrada gratuita y abierta al conocimiento es lo mejor para el desarrollo del pensamiento en una sociedad. Anfibia Web Ecuador tiene listas de especies, sinopsis de qué es cada especie, mapas de dónde están, revisiones en función de cuánto somos diferentes como país en los animales que tenemos. Biogeografía, es decir, en esa parte de la biografía que estudia dónde viven los seres que habitan el planeta. Genial, ¿cierto? Y además en esa web podemos ver conservación de anfibios ecuatorianos. Dónde viven, cuáles son sus hábitos, su comportamiento, su conservación y cómo han evolucionado. Anfibia Web Ecuador tiene más de 13.000 fotos. Ahí ves ranas y ranitas de las que tú quieras, además de otros anfibios. Y casi 400 grabaciones de los sonidos de esos animalitos. Es verdaderamente un gran trabajo. ¿Quieres oírlos? Anfibia Web Ecuador. El portal está dirigido a quienes no sabemos, pero también a especialistas, biólogos, zoólogos, que tú puedes ser en el futuro. ¿Qué te parece? Ellos nos invitan a entrar diciendo que solo el conocimiento nos hará una sociedad que puede decidir el futuro de nuestros recursos naturales. Anfibia Web Ecuador busca difundir información detallada y actualizada de la fauna para que seamos conscientes de la importancia de mantenerla, de conservar todas las especies. ¿Qué dicen? ¿Entramos a la página? Esperemos que sí. Anfibia Web Ecuador. A disfrutarla. Y otra sorpresa que tenemos en nuestro paseo de conocimientos hoy por anfibios es que en nuestro país encontraron unos Godzillas en miniatura. Sí. Tres nuevas especies de lagartijas multicolores con crestas, así como dientecitos que recuerdan a la de la peli. Ella nos muestra gran diversidad de reptiles que habitan en nuestros bosques tropicales andinos que todavía no conocemos. Y por cierto, aquí tenemos una crítica. Si los señores que hacen películas piensan bien, no harían películas con animales que causen miedo. Porque, por ejemplo, los tiburones se ha descubierto que no andan por allí tratando de morder a las personas. Los caimanes no andan por allí tratando de mordernos a menos que hagamos algo. Entonces, Godzilla es una lagartija, no es un monstruo horrible. Pero cuando vemos esas películas quedamos muchas veces pensando que los lobos, que los perros negros o estas cosas son para tener miedo. Señores que hacen todas esas cosas, piensen mejor lo que hacen. Estamos en el siglo XXI y hay cantidad de especies de reptiles que no conocemos. Y eso no lo decimos nosotros, lo dijo el señor Omar Torres Carvajal, del Museo de Zoología de la Universidad Católica de Quito. Él es líder de un equipo de muchos países que descubrió las tres nuevas lagartijas de las que hablamos. De ellos, hasta ahora se han descubierto 15 especies. Están en otros países como Panamá, Bolivia, pero la mitad de las especies se encuentran en Ecuador, aunque no sepamos mucho de ellas. Qué lindo, ¿verdad? Y recordemos, si estudiamos y tenemos conocimiento, vamos a actuar mejor. Fíjense, cuando talamos los bosques, quitamos las casas de las ranas, de los renacuajos, de los sapitos, que son tan importantes. De las 6.076 especies de lagartijas encontradas hasta ahora en el mundo, 190 están en nuestro país. Dragones enanos. Las tres nuevas lagartijas de palo, como se conoce, también a las lagartijas que acaban de descubrir, son de día y se parecen al personaje de la película. Duermen en troncos y se mimetizan, es decir, se hacen iguales con la jungla. Lagartija, lagartija, ¿quién te comió la colita? El gato sí, el gato no, porque solita se me cayó. El gato no, el gato sí, para escaparme yo se la di. lagartija, ya verás, tu colita crecerá. Si viene el gato te quedas quieta, entre las hojas te haces la muerta. Viene la mosca y te despierta, no pierdas tiempo si pasa cerca. Lagartija, lagartija, ¿quién te comió la colita? El gato sí, el gato no, porque solita se me cayó. El gato no, el gato sí, para escaparme yo se la di. Lagartija, ya verás, tu colita crecerá. Si viene el gato te quedas quieta, entre las hojas te haces la muerta. Viene la mosca y te despierta, no pierdas tiempo si pasa cerca. Viene la mosca y te despierta, no pierdas tiempo si pasa cerca. Hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy. Esperamos oírlos y que nos se comuniquen con nosotros para publicarles sus cuentos, sus chistes o hablar sencillamente de nuestro espacio Ritmo Cuentos. 099-657-7004. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Yeah.